¿Cómo supo mi suegro que yo de ti soy el mero mero? Es que la vecina me puso el dedo. Es que la vecina me puso el dedo. Es que la vecina me puso el dedo. Es que la vecina me puso el dedo. ¿Cómo se dio cuenta tu hermano que yo a él no le tengo miedo? Es que la vecina me puso el dedo. Es que la vecina me puso el dedo. Es que la vecina me puso el dedo. Es que la vecina me puso el dedo. Y te dejé querer toda la vida y te voy a amar mientras yo viva. El dedo, es que la vecina me puso el dedo, es que la vecina me puso el dedo.